Hola Jorge, ¿cómo va la cosa? Buenas noches. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo ¿Cómo va bien? eso? Bien, bien, Bueno, aquí muchas estamos. gracias por recibirnos y bueno, compartir con nosotros un ratito del recorrido para, bueno, en principio saber de qué trata esta obra que mencionaba, Con tu propio miedo, que ponen en escena junto al grupo Pisando Pliegos. Bueno, es un unipersonal que estrené en el año 2002 y que cada tanto vamos cambiando de actriz y cambiando de puesta, y ahora laburamos con Liliana Perdomo, una actriz de acá de La Plata, una gran actriz de acá de La Plata, y bueno, es un unipersonal, es la historia de una mujer que no se sabe bien la edad que tiene ni en qué época sucede. Y habla de toda su tragedia vivida, y bueno, va el texto, mezcla poesía con fragmentos coloquiales, así que es como un riesgo, una aventura bastante interesante para la actriz que lo pone en el cuerpo, porque es un constante de venir, ida y vuelta de esto que te digo, de lo coloquial a lo poético, y va y viene, cambiando de estados de ánimos. Y bueno, es eso, es un monólogo a veces interno, a veces suena como grito, de toda su historia. Lo estrenabas, decías, Jorge, ¿en qué año? Lo estrenamos en el 2002, Dos. el 8 de marzo del 2002, para el Día Internacional de la Mujer. Y a mí me gustó cuando salió la idea de hacerlo, porque era un hombre escribiendo, poniéndole voz a una mujer. Y estamos hablando de hace 20 años atrás, que no estaba tan vigente esto de tratar de construirse. Ya ahí uno empezaba a dar sus pinceladas y empezar a decir, bueno, ¿qué está pasando con los hombres y las mujeres? No había tantos gritos en la calle sobre el tema. Y bueno, esto habla un poco de eso ¿Y también. qué ha pasado con esa dramaturgia en estos 20 años? Y bueno, fue cambiando. Lo bueno es que al cambiar de actriz, cada vez que se hacía, también cambiaba la lectura. Claro. O sea, un texto va mutando en la interpretación de cada actriz, ¿no? Y bueno, fue muy loco porque ves un mismo texto, pero con diferentes energías y frecuencias en la voz y en el cuerpo. De hecho, lo han interpretado siempre mujeres jóvenes de edad. Digo, Liliana tiene 70, pero es muy joven su espíritu, pero bueno, es la primera vez que lo interpreta una persona ya de 70 años, con otra mirada y otro camino recorrido también. Claro. Recién le decías, hablando del texto que va desde lo coloquial a lo poético, y eso es una de las cuestiones que debió asumir en este caso Liliana Perdomo, esta idea de ir entre la ficción y la realidad. ¿Qué otros desafíos te presentó a vos y le presentó a Liliana este unipersonal? Cuando digo de lo coloquial a lo poético, quiero decir más de una lírica poética, porque en lo coloquial también puede haber poesía, ¿no? Claro, sí, claro. Y a riesgo era, siempre el riesgo está bueno, es como volverlo verosímil, y lo que tienen los monólogos, que a mí me gusta mucho, es esto, ¿no? De decir, bueno, pongo un cuerpo en el escenario hablando solo. Ya ahí tenés una puja con la realidad, porque nadie está 50 minutos hablando solo, a menos que, yo no me imagino a nadie que esté hablando solo. Ya ahí tenés un riesgo de una convención que tenés que entablar con el espectador. Claro. Es decir, bueno, jueguen a este juego, ¿no? Y bueno, Liliana lo viene logrando. Además tiene mucha presencia escénica, uh-huh. Buena voz, mucha trayectoria. Le atraviesa el cuerpo. Vos ves una actriz que con el texto que la atraviesa. Uh-huh. ¿Y hay lugar para la improvisación? Sí, uh-huh. Claro. Uh-huh. De hecho, por ahí hay cositas puntuales en el pentagrama, digamos, de la dramaturgia escénica, que esas van puntuales, pero después, si se olvida una frase, puede improvisar, uh-huh. sobre todo en estas partes coloquiales, ¿no? Por ahí lo poético es más, claro, es más difícil, porque altera un poco. Sí, claro, sí. La parte coloquial es más fácil, sí, sí. De improvisarla, pero lo poético está allí y está por ahí, por son está, frases, y, claro. frases precisas, claro. Claro. Y después el cuerpo, uh-huh. sí, tiene atraviesa unos estados, pero con es flexible, la cuestión puede dar dos pasos más, dos pasos menos, está todo bien, uh-huh, claro. Está esa libertad. Uh-huh. Se presentaron la semana pasada, Jorge, vuelven a poner en escena la obra este sábado 11 de noviembre. ¿Cuál ha sido la devolución de este fin de semana y la devolución que has tenido a lo largo de estos más de 20 años que venís poniendo en escena esta obra, la devolución del público, digo? Y mira, el sábado tuvo gente emocionada, uh-huh. estuvo... Aparentemente le gustó mucho, de hecho nos han escrito después de evoluciones que sin que las pidamos, porque cuando va un amigo, un familiar, por claro. ahí, lo inmediato decía, te felicito, qué lindo, y andás a ver después cuánto hay de cariño, cuánto hay de crítica ahí, pero sí, nos han hecho devoluciones gente que no tenía... por qué hacernos ninguna devolución, y sin embargo fue espontánea la devolución. Y después, las veces que la hemos presentado, porque también en la puesta anterior del sí. 2017, co-dirigí con Mercedes Falkenberg, que es mi compañera, uh-huh. Ella es de danza, uh-huh. Y trabajamos con una actriz joven, Flor Silva, más plástica, con elementos más de la danza, claro, para decirlo sí. de otra manera. Uh-huh. Y también fue hermosa la apuesta, funcionó. Uh-huh. Sí, cada es como todo, digo, cada tenés tú la gente que le guste, la gente supongo que no le gustará, pero bueno, funciona. Uh-huh. En el balance funcionó, viene funcionando. Bueno, el texto me encanta porque, bueno, me siento orgulloso de haber escrito, ponerle voz a una mujer, si bien he escrito varias obras donde hablan las mujeres, uh-huh. pero este es un monólogo muy muy pesado, muy muy introspectivo, y bueno, me pone muy contento. En relación a este encuentro del que hablabas entre el teatro y la danza, habíamos visto... En el Centro Cultural Favero, hace un tiempo atrás, presentaste el último gesto que nos puede salvar, ¿no? Que está vinculado sí. a ese vínculo entre el teatro sí. y la danza, en el marco sí. de Teatro por la Identidad, fue. Exactamente. Uh-huh. Sí. Venís trabajando esos vínculos también. Sí, ni hablar. Ahí... me gusta mucho la danza contemporánea, y si bien no sé, ya tengo como estoy bastante entrenado por compartir con ella, y bueno, y ahí yo dirigí, escribí la obra y dirigí, pero bueno, cuando había que coreografiar lo hacían las chicas, ¿no? Claro. Que eran dos bailarinas. Y sí, me gusta mucho el género. Sí. Así que bueno, y los vínculos que se pueden establecer entre el teatro y la danza son infinitos, ¿verdad? Sí, ni hablar. Sí, yo creo, habría que hablar de artes escénicas, como artes escénicas. Uh-huh. Sí, sí, porque ya la danza contemporánea y el teatro tienen un vínculo muy, a menos que sea de, no sé, una obra muy muy realista, claro. Pero después, digo, la plasticidad y todo se llevan de la mano. Uh-huh. Para mí los actores tendrían que hacer danza y los bailarines estudiar teatro. Sí, sí. Está muy bien. Sí. Está muy bien. Jorge, bueno, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, recordamos que la obra de la que estamos hablando se va a estar presentando este sábado 11 sí. de noviembre a las 21 horas, allí sí. en la sala del Catrín y la Catrina, que queda en la calle 70. Entre 10 y 11, entre número 773. Ahí, entonces este sábado 11 de noviembre a las 9 de la noche se podrá ver nuevamente esta obra. Jorge, de nuevo, muchas gracias por atendernos. Dale, gracias a ustedes. Abrazo. Jorge Sanzio, con él conversábamos, es el dramaturgo y el director de esta obra que pone en escena el grupo Pisando Pliegos y que, como decíamos, se puede ver este sábado 11 de noviembre a las 9 de la noche en el Catrín y la Catrina.